Poco golpeado del fútbol ayer, pero andamos. Pero esa cosa de hacerse el deportista. Les contamos, Lucy está conformado por Emiliano Gabriel en guitarras y voces, Nicolás Conte en bajo, Pablo Ríos en batería y coros. Les contábamos, a ver, espérate que acá nos quedamos. Un poderoso homenaje a The Beatles fue publicado en YouTube y bien recibido por la gente. La banda fue creciendo y dando lugar a muchas otras modalidades en el repertorio, empezando a alejar el foco de la atención en un solo tributo a una banda. De a poco se fueron sumando al viaje Soda, Charlie y hasta el Flaco. Esa, bueno, ¿cómo fue ese? Contanos un poco de los orígenes, ahí estábamos compartiendo un breve repaso, pero contanos vos. Bueno. Así, como, tal cual como lo estás contando, fue muy loco porque realmente capaz pensábamos que íbamos a hacer siempre tema de los Beatles, ¿no? De repente nos dimos cuenta que también necesitábamos tocar algo de rock nacional, queríamos sumar algo de rock nacional y así fue como empezó, digamos, toda esta movida también de que empecé a cantar un poco más en castellano, en Lucy, que no pasaba eso. La gente se empezó a copar con algo más que la identificaba incluso más que... porque es algo de acá, de nuestra tierra, digamos, Charlie, Soda, sí. El Flaco. Entonces, bueno, realmente de ahí empezó a salir toda la... Esa fue la semilla plantada para empezar a tocar las canciones de Lucy mismas, de la banda, del trío, que son las que están sonando ahora un montón. Y le quiero agradecer a la gente, una banda, porque tiene un montón de reproducciones y está explotando el disco, estamos re contentos. Y que salió el viernes. Sí, salió el viernes pasado. Sí. Todavía no tiene, creo que ni una semanita el disco. Sí. Y bueno, la verdad que... contarle a la gente que estamos re contentos porque aparte les pedimos el boca en boca mucho a la gente, a la familia, de todos lados, también no solo de acá de Córdoba y de Capilla, porque hacemos todo recontra autogestivo, ¿viste? Sí. Es todo a pulmón, Lucy, realmente tenemos un staff ya conformado, pero realmente se labura muy a pulmón y hacemos casi todo nosotros, digamos, ¿no? ¿Qué implica hoy en día ser un músico, un artista autogestivo en la región? Porque Lucy es bien regional. Mm. Tenés un músico de Cruz del Eje, otro San Marcos, otro Capilla del Monte. Sí. ¿Cómo es desarrollarse autogestivamente? Bueno, yo lo que fui aprendiendo como artista independiente es eso, ¿no? Que siempre tiene que predominar la buena vibra ante todo, ¿no? Entre nosotros y entre lo que se comunica a la gente, digamos. Así que realmente a veces es complicado ser que todo sea autogestión, porque a veces, digamos, hacen falta algunos recursos. Claro. Así que ser un artista autogestivo, digamos, conlleva hacer casi todo. Digamos, sos plomo, sos sí. sonidista, sos, bueno, vos lo sabés, amiga, también. Sí. Sos sonidista, sos plomo, sos productor, sos... Promotor, sí. El que hace los trámites. Nosotros hicimos como 3-4 viajes a Córdoba haciendo los trámites. Fuimos a hacer todos los trámites de las canciones. Eso le comunico a los músicos sí. y músicas locales también, que lo que me quieran consultar con eso, estoy al pie del cañón porque tuve que estudiar, digamos, tuve que llegarme a Córdoba con un montón de papeles y hacer un montón de trámites que realmente cuando los terminás como banda pasás una etapa, un umbral, sí. ¿no? Y bueno, eso es toda autogestión, digamos. Así que bueno, eso para mí ser un artista independiente es mágico, es re lindo, pero conlleva mucho sacrificio. Acá te manda un saludo a alguien que supongo que conocerás, la Vane Catopodi. Bien, te manda. Amiga, te mando un abrazo grande, gracias. Dice que no te hagas el canchero, que no estás cansado del fútbol. No estoy cansado, dije roto. Roto, amiga. No, roto. Ahí le cuento a la Vane, a mi amiga ahí, que ayer pateé el piso, literalmente, con la izquierda, así que ahí en el toche. Así que bueno, me vine rengo acá a la radio, pero me vine. Bien, bien, había que estar presente. Bueno, ¿y cómo fue la producción musical? Este es el segundo disco de la banda, pero ¿cómo sí. fue, bueno, llegar a grabar? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ese proceso primero lo hicimos nosotros, digamos. Nos dimos cuenta de que no iba a llegar la oportunidad de grabar el disco. Justamente se llama oportunidad del disco. Todo, cuando terminas el disco cierra todo, los nombres de los temas, el orden, es muy loco. Lo primero te sentís en la nada, decís, sí. ¿qué estoy haciendo? Decís, ¿viste? ¿Le va a gustar esto a la gente? ¿Qué onda? Bueno, empezamos así con todo, con poquita confianza primero, en casa, maqueteando. Yo maqueteé algunas canciones que tenía viejas, algunas nuevas. Quería como cerrar un ciclo compositivo en mí también. Así que utilicé también como excusa para grabar este disco también y reflotar algunas canciones que son viejitas, digamos. Sí. Y bueno, la verdad que fue larga la producción. Fue larga porque era nuestro primer disco así que queríamos tirar toda la carne al asador en cuanto a audio, en cuanto a canciones. Y entonces, bueno... realmente el proceso de producción fue largo. Sí. Tardamos un año y medio desde que empezamos a hacer toda la movida. Que en realidad no sé si es largo o es normal, estoy aprendiendo. Yo no, por eso me pongo a ver también algunos documentales de algunos discos, de algunos álbumes de bandas grandes, porque descubrís cosas ahí, ¿viste? Lo grabaron, capaz que tardaron un año, y vos tardaste un año y te sentís mal, ¿viste? Sí. Que tardaste un montón. Y en realidad es respetar los procesos, se van dando. Sí, además también estamos, no sé cómo lo percibís vos, pero en una transformación en cuanto a lo que podríamos llamar la industria, comillas, sí, de la super. Música. Antes, tener el objeto disco era el logro. Hoy ya no. No. Y no, estamos en un momento de cambio que es, bueno, sacarla sí. en las plataformas virtuales. La verdad que sí, los streaming, que es sí. lo que, como nosotros publicamos nuestro disco por primero. Uno saca un disco y presenta el disco, va con sí. el disquito. Y nosotros en este caso, la primera presentación, la primera vista, digamos, del disco es en streaming digital. Sí. Entonces, bueno, fue como un mundo nuevo para nosotros también. El primer disco sí hicimos físicos. Sí. Pero bueno, era todo versiones, era todo de covers. Este cambia, pues... Por esto que te digo, el tramiterío de los temas propios, de registrarlos, de hacer toda una movida que conlleva mucho amor propio para todo esto. ¿Querés que compartamos una de las canciones? Dale, ¿cuál te parece? Yo le quiero recomendar a la gente Circo Mental, que es uno de los temas que capaz menos escucharon. ¿Hay otros que no está? No. Ah, porque están ahí en los... Alcalina, tenés que entrar al álbum entero. Come Together, te bajan del tren. Alcalina, ponete. Dale. Vamos a compartir, te quedás, seguimos con la entrevista. Dale. Así nos contás un poco más de este nuevo disco de Lucy. Estar libre y en paz. Contame de Alcalina, mi propio universo, de este tema. Es el tema que más cariño le tengo del disco. Es el primero que empezamos a tocar con los Lucy, propio. Sí. Así que es el que más conoce la gente porque lo tocamos durante un año y unos meses antes de que salga el disco. Eso está bueno de contar también. Nosotros tocamos algunas canciones antes de sacar el disco. Viste, sí, que generalmente no se tocan en vivo antes de sacar el disco. Nosotros como que veníamos siendo una banda tributo, entonces necesitábamos salir un poco de eso y ver qué pasaba con la opinión de la gente, ¿viste? ¿No? Claro, queríamos testear un poco. Testear, sí, un poco qué pasaba. Así que, bueno, ese fue el primero que empezamos a alargar y a la gente le encantó y fue como el que nos dio el pie para grabar todo el disco, digamos. Y es un tema que habla de la diferencia entre lo ácido y lo alcalino todo el tiempo, ¿no? Entre las personas, entre las que uno se tiene que cruzar en su aprendizaje, ¿no? Sí, acá te llegan mensajes muy buenos, Lucy, un saludo también de Mariano León. Gracias, Marian, querido. Familia León, los quiero mucho. Sí, gracias a la familia León, sí, que les encanta que les... Sobre todo a Mariano le encanta que le agradezcamos. Sí, sí. este disco, a ver, Conrado Lescano, producción, edición y grabación, Simón Iturralde, mezcla y mastering, diseño Gonzalo Luciani, fotografía Mati Luciani. Grosos. Auspició mucho la Muni de Cruz del Eje. ¿Cómo, sí, fue eso? ¿En qué contaron con la, sí, ayuda de la Muni? La Muni de Cruz del Eje nos ayudó a varias bandas, a muchas, con un programa que se llamaba Ayuda a las Bandas, sí, el cual fue también ahí primereado por algunos músicos y algunos productores, digamos, ¿no? En Cruz del Eje hay un estudio que se llama Miscelánea Producciones. Antes estaba en Soto, se, sí, llamaba Inferno Estudio. Ahí grabamos nuestro primer disco en Villa de Soto, en este estudio que después se trasladó a Cruz del Eje y se llama Miscelánea Producciones. Ahora es el mismo, digamos, pero cuenta con mucho más equipamiento desde el primer disco que grabamos. Entonces, bueno, la Muni de Cruz del Eje nos puso a disposición este estudio de Cruz del Eje, se bancó la movida, digamos, de pagarle a los operadores y a todos los técnicos, a los productores, para que nos produzcan un disco a 10 bandas locales de Cruz del Eje, ¿no? Sí. Así que bueno, se desarrolló súper bien. Nosotros después seguimos grabando en Córdoba. Necesitábamos hacer un disco más, necesitábamos hacer un revoque más fino. Entonces nos fuimos a Córdoba a terminar las guitarras y algunas cosas con Conrado, que le tengo que agradecer la vida porque es un productor, bueno, zarpado. Lo importante de un ingeniero de sonido, de un productor, que a ese maquetado que uno, sí, hace, y a veces bastante completo, porque, sí, hoy en día te lo permite, sí, bueno, le da ese toque último, sí, impresionante, de la alquimia del sonido que... No, el audio que, claro, logramos con esta gente, no, es impresionante, el equipamiento que se usó, la predisposición que hubo, se laburó 2 días seguidos para las bases, para las baterías, los bajos, se laburó 2 días a full en Cruz del Eje, pero full, Rena, o sea, 8 de la mañana a 8 de la noche, así, grabando las bases, acomodando, microfoneando, Pablito ahí probando distintos redoblantes para los distintos temas. Bueno, la verdad que lo hicimos como lo queríamos hacer, con el tiempo que necesitábamos hacerlo, digamos. Y bueno, estamos cerrando la temporada. ¿Cómo fue para Lucy también la temporada, la tocada en vivo? Estuvo buenísimo, sí, la verdad que estuvo buenísimo. Estamos viendo el cambio en nosotros también y en la gente de lo que estamos haciendo. No es fácil apostar a algo que es mucho menos vendible, ¿no? Que es mucho menos marketinero y que realmente nosotros nos abrió la... Por supuesto, a cualquier banda les abre las puertas tocar covers y versiones, ¿no? No vas a escuchar ninguna banda que no haya tocado temas de otros al principio. Y que, porque ahí te amigás también con los otros músicos, te acostumbrás, digamos, a cómo toca el otro. Hay un montón de cosas que pasan. Sí. Y bueno, esta temporada tuvimos algunas fechas interesantes, grandes, como la de Fiesta del Olivo. Tocamos en Giardino, en la plaza, 2 veces. Explotó un stand-up, uno bla, bla, bla de esos, sí, stand-up. Lo cerramos, sí, con Lucy, estaba explotado. La pasamos, tuvimos y la experiencias Fiesta del Olivo fuertes. Fue la segunda. La tercera, que la tercera, sí, bueno. Tercer Fiesta del Olivo que tocamos seguida. Así que estamos chochos. Siempre te toca un horario distinto, sí, en el Olivo, ya saben cómo son los festivales, digamos, sí, por ejemplo, el anterior Olivo nos tocó tocar después de Bersuit a las 4:30 de la mañana, por una cuestión de horario, no sé qué, cayó Lucy después de Bersuit a esa hora y fue espectacular porque, sí, estaba explotado, había 10.000 personas. Bersuit los teloneó a ustedes, ¿no? Algo así, ¿no? Claro. No sabes, aparte, tocaron todos antes, tocó Dread Maray, tocaron varios antes. Claro, la importancia entonces también de compartir escenarios te hace crecer, te permite muchas veces a las bandas locales compartir escenario te da muchísimo. Sí, un montón. Esta vez nos tocó que había poca gente, por ejemplo. Ajá. Nos tocó temprano, tocó 11:30 de la noche, una cosa así. Tocaron varios de acá de la zona. Tocó el Tutti Ruggiero, no sé si lo conocen, de la cumbre. Tocó Nahuan de acá. Después tocó Lucy. Y en ese momento que tocamos todas esas bandas, no había tanta gente. Había 200, 300 personas, ponele. Y te toca así. Toca así en el festival. Tenés que ir a dar lo mejor y listo. Y todo es una experiencia. Y en esto, ¿cómo...? A ver, ¿qué sentís que haría falta? Nombrabas el apoyo, que el acompañamiento que hubo, por ejemplo, de la Muni de Cruz del Eje para el primer disco. Sabemos lo difícil que es la autogestión. ¿Qué haría falta en la región para mejorar el trabajo de los músicos autogestivos? Yo creo que haría falta primero revalorizar todo esto, ¿no? De lo que es tener la posibilidad de poder hacer música que salga del pueblo, que sea del pueblo, y digamos que haya una ayuda de parte gubernamental también para poder, digamos, difundir eso y que esa obra incluso llegue a darle más laburo al pueblo también, porque de acá hay unos musicazos tremendos, realmente se puede sacar muchos productos y realmente a veces por falta de recursos no se puede hacer. Yo te digo, nosotros con los Lucy grabamos, hay días que grabamos ahí, o sea, con el dinero justo para ir a Córdoba, para viajar, para poner gas, tuntún, grabar y volver. Sí. Y nada más, y no sabíamos qué iba a pasar la próxima semana, que teníamos que volver a ir. Sí. Realmente a veces se hace muy cuesta arriba. Entonces, bueno, a veces hace falta un poquito más de ayudita ahí a las bandas. Como esta ayuda que nos dieron en Cruz del Eje fue genial. Acá en Capilla igual se hacen cosas también, la comunidad hace cosas por el arte. Esperamos que cada vez más... Está mejorando la cosa de a poquito. Esperamos que cada vez más haya más espacios para nosotros, para poder tocar, para poder mostrar lo que hacemos, para compartir entre nosotros también algún escenario. Que haya más unión, me parece, hace falta, ¿no? Acá en la zona. Sí, está bueno la de agruparse y relevar problemáticas en común y tirar todos del mismo carro. Sí. Te agradecemos un montón. Vamos a seguir compartiendo a lo largo de toda esta Agenda Común el trabajo de Lucy. Gracias, Agenda Común. Gracias por brindar toda la data, también toda la data del arte también, de la gente que está haciendo cosas lindas acá en el pueblo. Le agradezco a toda esa gente y en general a Capilla por el cariño. Sí. Antes que te vayas, Semi, preguntarte acerca del certamen que se realizó en La Falda y que fueron ganadores, ¿no? Sí, estuvo bueno. Ganamos la estrella sos vos, se llama el certamen. Bueno, estuvo muy lindo, realmente. No nos gusta competir con la música, no nos gusta para nada. Lo hicimos varias veces, dijimos que esta iba a ser la última. Y cuento algo muy gracioso y ya me voy. Este concurso, digamos, nosotros, para tocar en La Falda te tenés que anotar por internet. Sí. Y es un tema, tenés que entender ahí los formularios. Sí. Y yo. Bueno, Pablito ahí entró y se anotó, digamos, pero no se anotó nunca para tocar, se anotó en el certamen. Entonces un día nos llaman, nos agregan un grupo de WhatsApp, hola. Estos mensajes para todos los participantes. Nosotros decimos, ¿dónde? ¿Participantes de qué? Y bueno, sin querer fue, quedamos ahí y dijimos, bueno, vamos, también necesitamos. Nosotros queríamos entrar hace mucho en La Falda. Este verano hubo una movida de rock muy interesante en La Falda. Uh-huh. Hubo mucho rock, creo que estuvo en La Falda Rock. Sí. Estuvieron tocando con esto de los 20 años de Cosquín, hubo sorpresas. Viste que Palazzo andaba haciendo esas sorpresas. De repente tocó Guasones en la calle, de repente, y se explotó. Pasaron cosas en La Falda muy copas. Estuvo Mario Luna también, no sé si lo conocés, el que armaba La Falda Rock hace un montón. Hace mucho. Fue jurado en la primera instancia. Sí. Y nos dijo unas cosas que casi me pongo a llorar. Te digo, ese locutor es un grosso, ese chabón es un mentor del rock, ¿viste? Y nos dijo unas cosas re lindas. Me pongo de pie, dijo, los aplaudo, no sé qué, ahí en el certamen. Se me caían las lágrimas, realmente. Bueno, así que estuvo lindo. Así que por un error... Por una... Bueno, sí, quedamos ahí... El universo. El universo lo llevó así por que ese lado. El año que viene vamos a estar en La Falda bajo las estrellas, que se prepare la gente ahí en La Falda. Qué bueno, Lucy expandiendo su arte y su música. Vamos a seguir compartiendo entonces la música de este nuevo trabajo, oportunidad de Lucy. y te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. Paso las fechas, pues. Por favor, claro que siete, sí. 7, ahora sábado, toca Lucy en Tiempos, presentando la mayoría de las canciones del disco. No se lo pierdan, No se lo pierdan en Tiempos, vamos a estar tocando seguro. Vélez Arfiel 145, Capilla del Monte. Sí, sí, sí, sí. Vamos a estar subiendo el flyer estos días, ahí en las historias, seguro. Y después tenemos el 13 en Espacio Glow, en Cruz del Eje, que es un espacio nuevo, está buenísimo. Tiene un escenario al aire libre con un gran sonido. Esa movida va a estar muy linda. Y al otro día tocamos en Dian Funes, 14, para la gente de Dian Funes. Ahí. ¡Qué bueno! Bueno, tienen la posibilidad de ver entonces este Power Trio próximamente. Primero aquí en Tiempos Restobar, ¿qué día? El 7, sábado el en Tiempos. El sábado en Tiempos, acá en Capilla del Monte, en Cruz del Eje y en Dian Funes. Prepárense para ver a Lucy. Y viene la presentación oficial del disco pronto. Estamos masticando ahí todo. Y las bandas, va a haber bandas invitadas, va a haber toda una cosa. Les invitamos entonces a contarlo acá. Sí, sí. Si no es en Agenda Común, en Entre Mate y Mate, por supuesto. Y a presentarlo acá también en el Espacio Viaraba. Gracias, Viaraba. Muchas gracias. Vamos a escuchar la versión de Lucy de Come Together de los Beatles. Y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1.